Virgen del Pinar lo proteja con su manto. Me disculpa, presidente, y he venido a su despacho. De la historia de Bolívar traigo escrito este relato y se lo voy a dedicar a usted que le admira tanto. En 1783, en julio, el día 24, dio a luz un hermoso niño, doña Concepción Palacio. Era Simón José Antonio Bolívar Palacios Blanco, nuestra ciudad de Caracas. Fue testigo de este parto. Simoncito fue creciendo, él era el último vástago. Su padre fue Juan Vicente, militar por todo lo alto. Pero en esos mismos días su vida llega al ocaso. Queda huérfano Simón, pero esto no fue un fracaso. Sus maestros reconocían que era muy noble el muchacho. Con 18 años cumplidos se portaba como un macho. Viajó a España y se casó, esto sí fue un desencanto. Su mujer se le murió, pero no se ahogó en el llanto. Buscó refugio en las armas, rápido reanudó el paso. Muchas ideas libertarias le vinieron en el acto, junto con Simón Rodríguez, maestro que estimaba tanto. Testigo del juramento que él hizo en el Monte Sacro. No se aflija, presidente, si alguien lo ve de mal modo, que usted no es billete grande ni monedita de oro. Arpa, Helio Corona. Prueba de ello es la carta que escribió desde Jamaica y en 1813 asume la comandancia de la campaña admirable de Colombia hasta Caracas, porque como dice el dicho, el buen hijo vuelve a casa en compañía de Ricaurte y también de Ambrosio Plaza y de otros grandes oficiales. Granadinos de raza, decreta la guerra muerte a plomo limpio y a lanza. El general José Antonio en el llano se destaca y en la campaña del sur Sucre le brinda confianza. Con la acción de Carabobo queda libre nuestra patria. Bolívar vuelve a Colombia buscando la gran alianza. Sus enemigos políticos lo injurian y lo maltratan, intentan asesinarlo, gracias a Dios que fracasan. Y el libertador enfermo se desespera y se cansa. En 1830 una enfermedad lo mata, murió pobre y muy lejano de su fortuna y su casa. Pero nosotros debemos brindarle mil alabanzas, porque la obra de Bolívar con el tiempo se agiganta. Con el tiempo se agiganta. Y usted, presidente Chávez, no pierda las esperanzas. Venezuela muy unida le admira y le da las gracias. Donde se hallará Cristóbal que me acompañe en el arpa, pa' que le cante también el corrío de Maizanta. Era bisabuelo suyo, hombre de gran relevancia, y esto que le estoy diciendo no lo hago por adulancia. Lo hago porque usted es un hombre de una sencillez muy amplia, benefactor de los pobres, terror de la burocracia. Y en su pecho no se hospeda ni el odio ni la falacia, se hospeda un gran corazón repleto de democracia. Dele usted continuidad a todo lo que hace falta, establezca un organismo de protección a la infancia. Y aquí hay muchos niños pobres hundidos en la desgracia, y es que los niños de hoy mañana nos harán falta. Un joven bien educado con una formación amplia es un delincuente menos y un repudio a la ignorancia. Hasta luego, presidente, termina mi serenata, y en el nombre de Bolívar vamos a seguir la marcha, ya que en sus manos está el destino de la patria. El escudo y la bandera sobre sus hombros descansan.